La FM, siempre. Batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín. Siempre brilla en la televisión del álbum Hunting High and Low, donde está una cancionzota llamada Take On Me. Take On Me, la primera versión, no tuvo tanto éxito, pero esta canción sí fue número uno en Irlanda y fue número uno en Inglaterra, en el Reino Unido, muchachos. El sol siempre brilla en la televisión, quienes están preguntando por esta canción que acabó de pasar. No cualquier emisora de clásicos se atreve a programar esta estupendo, estupenda obra de arte. Le hablo de Aha con The Sun Always Shine on TV de 1985 en esta edición de Décadas Annie. Clásico, y tenemos oyentes también en el 301-286-5114 porque este duelo se puso bueno, está candente. Buenas tardes de la FM, como siempre un duelo maravilloso, pero hoy me voy por Genesis, escucho la FM siempre. Hola, buenas tardes, Ani, clásico, la buena parceros con Freddy Marín, mi voto es por Phil Collins, Genesis, qué temazo mío. Hola, buenas tardes familia de la FM, ¿cómo están todos? Les habla Jota, desde mi lugar de trabajo. Muy bacana la competencia hoy, pero mi voto definitivamente es por Phil Collins. Las mejores, muchas gracias por los clásicos. La mejor energía para trabajar todo el día. Una feliz tarde para todos. A reventar estuvo la línea de WhatsApp y de chorrocientos mensajes solamente llegó uno para el cumpleañero de hoy. Así que el ganador en WhatsApp es Genesis con su That Song. Impresionante, qué bonitos mensajes nos envían a través de nuestro WhatsApp, muchachos. Muy bacano que seamos ese complemento para trabajar. Si estás en el lugar de trabajo, en tu oficina, si estás trabajando desde tu casa, gracias por aceptarnos, somos la FM. Y en Instagram, muchachos, tenemos un total, para que sepan, un total en este instante de un 60-40, 60-40. Aquí, nada menos y nada más, acaba de ganar el señor Paul McCartney, el quinceañero, le acaba de ganar a Phil Collins con Genesis y That's All. Qué buenos oyentes tuvimos en el Instagram. Por eso les dijimos, este estupendo duelo no solamente es para cantidad de oyentes, sino para calidad de oyentes. Así es, clásico. Y así es como a los oyentes nuevos se van formando también con algunas canciones que quizás no son de su paladar o de su radar y que apenas están conociendo. Bienvenidos a nuestra emisora, la FM 106.9, la número uno de los clásicos en Facebook, la FM Colombia. La canción que gana con el 70% es la de Paul McCartney, con la canción Hop Up Deliverance, contra un 30% a favor de Genesis con Phil Collins en la cabeza y la canción That's All en la FM 106.9. Yo pensé que el resultado iba a ser diferente porque en WhatsApp habían muchos votos por Genesis, pero debo decir que me equivoqué porque en Twitter, arroba la FM Medellín, también Hop and Deliverance lleva un 85% en estos resultados finales con Julieta 2020 y Jaime Andrés Vasco, que estuvieron ahí conectados votando. El cumpleañero de hoy gana en tres de nuestras redes sociales, amigos. 78 añitos, Drixer. 78. Increíble. Y todavía sigue dando lidia. Sigue facturando. No, y es muy bacano saber que tenemos a una leyenda viviente. Tenemos una leyenda viviente. Este man está ocupando el undécimo puesto en los 100 grandes cantantes, según un sondeo que hizo una revista de música llamada la Rolling Stone. Además, como miembro de los Beatles, ocupa el primer puesto de las listas de los 100 grandes artistas de la misma publicación, los Rolling Stone. Asimismo, ocupa el tercer puesto de los 100 mejores bajistas de la misma revista. También figura como el segundo puesto en los 100 grandes compositores. Este man lo tiene todo, Emilio. No, lo tiene todo clásico. Ahora, recordemos que en su momento intentó hacer una junta o una llave con Michael Jackson. Lograron sonar juntos. Lamentablemente, pues el tema comercial lo separó, porque recordemos que Michael Jackson adquirió algunos derechos y algunas letras de canciones de los Beatles en su momento, lo que generó esa discordia entre este par de monstruos de la música, uno vivo y el otro ya leyenda, infortunadamente ya ha ido hace mucho rato de este mundo. Lo que pasa es que Paul McCartney quería comprar los derechos, hermano, pero se demoró mucho. Y con claro. Michael Jackson usted no puede demorarse mucho. Roncó. Sí, se quedó. Se quedó dormido en los laureles. Seguramente le dijo Paul a Michael: hey, Michael, espérate, yo reúno unos fondos, un dinero más, que voy a comprar los derechos porque yo soy parte de la historia de los Beatles. Y Michael le dijo: si no tiene la plata ya, sorry, my friend, yo sí la tengo. Y pasó lo que pasó. Son Hay las una historias. Canción. Sí. Hay una canción de los Beatles que se llama Yesterday. Yesterday. Sí. Y esta canción ha sido escrita por este man, Paul McCartney. Y en este momento van más de 2.200 artistas que han versionado esa canción. ¿Qué les parece? No, es una barbaridad, clásico. Total. Una entrevistica con Paul McCartney. Bacano para el Spot Show tenerlo ahí, ¿sí o no? No, imagínate todas las historias que debe tener en esos 78 años. Impresionante. Uy. Hombre, muy bien. Muy la bueno mujer. Para la gente de Bogotá que lo pudo ver, hombre. Y la gente, alguna gente que también vino, llegó desde aquí en Medellín, que pudo ir a ver a los Beatles, ¿no? Lástima que no se pudo presentar aquí en Medellín. Desafortunadamente. Nos vamos con The Outfield para terminar esta hora, pero prepárense porque sigue la segunda hora de décadas con mucha información y obviamente con muy buena música. All the Love in the World en la FM 106.9. Let it be right.